Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Dios nunca pierde el tiempo, aunque a ti te dé la sensación de que Dios te ha dejado de lado y no se acuerda de ti. Yo te aseguro que eso está dentro de sus planes. Todo lo tenía pensado desde antes de que nacieras. Exististe en la mente de Dios antes de que creara la tierra. Sí, Dios pensó en ti y marcó en el tiempo de la vida del mundo una señal, un círculo, y dijo: en este tiempo vas a nacer tú, amado mío, amada mía. Este será tu tiempo, el tiempo que te doy, para que con él me des gloria. Te amo, hijo mío, hija mía. Te amo tanto que quiero darte la vida y te la doy en este tiempo en el que te hago nacer a través del amor de tus padres. En este lugar determinado donde vives, en estas circunstancias, donde así haré de tu tiempo de vida un instrumento de mi amor. Sí, será Dios quien nos llenará completamente cuando dejemos que nos abrase su amor entero. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida, todo nuestro tiempo. Nosotros solo debemos darle nuestra vida, nuestro tiempo, pero de verdad. Y Él hará las maravillas que quiere hacer con nosotros utilizándonos como instrumentos. ¿Cuándo es tiempo de Dios? Ahora, ya, hoy, mañana y siempre. Hoy 2008, ayer 2007, mañana 2009. Siempre es tiempo de Dios. Tiempo de apostolado, de evangelización, de santidad, de amor. Joven, no pierdas el tiempo enganchándote a las modas mundanas. Engánchate a la moda más moderna y guay de todas, la de Dios. Sí, la más moderna, porque Él pertenece a la época más reciente y a la más antigua a la vez. Él lo es todo, es el infinito, solo Él basta. Dale a Dios tu tiempo, haz que Dios sea tu tiempo, fúndete con su amor, ríe con Él, llora con Él, sueña con Él, habla con Él, piensa con Él, trabaja con Él, desea con Él. Vive con Dios, vive pensando qué quiere de ti, cómo hacerlo feliz. Vive solo por Él, así morirás en el mundo, para vivir por siempre en la tierra de Dios, tu patria, el cielo. ¿Qué importa que seas pequeño? Dios te ama y eso te llena. ¿Qué importa que la vida intente aplastarte? Si estás con Dios, todo lo puedes. ¿Qué importa que te dañen? Jesús sufrió más que nadie por ti. Sufre con Él y Dios, por tu dolor ofrecido, dará vida a lo que parece que es muerte de esperanza. Engánchate a Dios, empápate de su amor. ¿Cómo? Haciendo una buena confesión, comulgando y dejando que Él, Jesucristo, Dios verdadero, venga en persona a ti y te abrace. Siéntelo, vívelo, dale todo tu tiempo. ¿Qué es una vida sino un tiempo de prueba? ¿Qué es la vida eterna sino lo infinito? Dale tu tiempo de prueba y Él te dará lo infinito, todo, el amor, la santidad, la perfección, la felicidad. Piensa primero en Él y luego vive tu tiempo, que es tiempo de Dios. Haz de tu tiempo tiempo de santidad para la gloria de Dios. Haz de tu tiempo tiempo de Dios. Grupo Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.